No sabría contrarrestar con mi sola voz tantas cosas que se dicen. Porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. This is my opportunity to show my singing and dancing skills. Tantas cosas que se dicen. But now, seriously. La mar en coche. Como contábamos al inicio del programa, durante el fin de semana hubo cambios en los ministerios. Entró Javier Iguacel en el puesto de Juan José Aranguren en la cartera de Energía y, como decíamos, la Secretaría de Minería pasó al Ministerio de Producción. Para hablar sobre quién es Javier Iguacel, es el nuevo ministro de Energía, estamos comunicados con Fabián Catanzaro, secretario general de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional. Fabián, ¿cómo estás? Acá Norman desde FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Norman. Fabián, contanos quién es Javier, sabiendo que hasta hace poco fue director ahí en Vialidad Nacional. Sí, bueno, la verdad que Javier Iguacel es un personaje que luego de perder las elecciones en Capitán Sarmiento, su pueblo natal, desembarca de la mano de este gobierno y de la mano del principal operador político que tiene el PRO acá en Vialidad Nacional, que es Lucas Logaldo, desembarca acá en Vialidad. Quiero aclarar que, bueno, Lucas Logaldo es ahora el jefe de gabinete también de Javier Iguacel en el Ministerio Nuevo. La verdad que es una persona que cuando nos reunimos reconoció que sabía poco y nada del tema vial, que él había recibido formación en petróleo, que, bueno, también su paso por la gestión estatal en petróleo fue fugaz, estuvo 2 años en YPF, y luego se privatizó y después hizo toda su carrera en las empresas privadas, para que tengan una idea de cuál es el perfil de gestión que puede tener una persona como esta. La verdad que creemos que, no tendrá la impronta que tiene Aranguren, pero sí es un tipo que se ha manejado de la mano de las empresas privadas y que de acá de Vialidad se va con 300 docentes despedidos, con 5 escuelas cerradas, con 52 trabajadores despedidos la semana pasada y con un tendal de desprecio a los trabajadores y a la formación de los viales en general. La verdad que también cumple un poco con el perfil de este gobierno, ¿no? Tiene sus activos, tiene $1.5 millones afuera del país y bueno, es como más de esta gestión. Vos recién decías que Javier tenía relación con las empresas privadas petroleras, también con YPF. También al principio de programas comentábamos que él tenía, que una de las empresas donde él trabajaba, él fue vice de Plus Petrol, que es una de las empresas con más zonas concesionadas en el yacimiento de Vaca Muerta. También contábamos esto de los despidos. Contanos cómo fue el cierre de estas 5 escuelas de vialidad, qué excusas dio o qué razones dio. No, básicamente la gestión a principios de enero lo que hizo fue dejar de pagarle el sueldo a los docentes de las escuelas. Ahí nos empezamos a enterar, de que venían con un planteo muy fuerte al convenio que tiene Vialidad con la UTN, que es un convenio de formación, Vialidad pone las instalaciones, los docentes, y la UTN hacía el seguimiento académico de una carrera única en América Latina, que daba el título de técnico superior en obras viales. O sea, esto es una carrera terciaria que tiene amplia salida laboral. Cuando empezamos a indagar un poco, nos terminan suspendiendo las inscripciones a nuevos chicos del ciclo 2018, que es una actitud bastante parecida, las escuelas técnicas de vialidad tienen larga tradición. En el 78 las cerró Videla, con la misma lógica, primero suspendieron las inscripciones, y luego los chicos que fueron cursando, cuando se terminó cerrando. En esta vez nos pasa lo mismo, suspenden las inscripciones, pretendían cerrar las escuelas, y la verdad que los alumnos movilizados de las 5 escuelas en todo el país, que están en Tucumán, en Santa Cruz, en Chubut, en Santa Fe y acá en Buenos Aires, se empezaron a movilizar, y por suerte por lo menos logramos que les permitan terminar de cursar la carrera. Porque en un principio esta gestión no los quería dejar terminar de cursar a los 1.200 chicos. Les querían cambiar de carrera, les querían ofrecer becas, cualquier cosa, con tal de cerrar estas escuelas. La verdad que argumentos no tenemos porque, todo el proceso y todo el encuadre, es todo legal lo que hay. y la verdad que era un gesto político de querer reducir personal y sobre todo cuál es el entendimiento que tiene este gobierno sobre el tema de la educación técnica y para qué sirve. La verdad que lo tenemos en palabras de Vidal, en las palabras del mismo presidente, qué es lo que piensan de la educación y de las trayectorias formativas para la gente de menos recursos. ¿Y con los profesores de primer año, por ejemplo, qué hicieron? No, acá los docentes, los 300 docentes han sido desplazados. Es una situación media rara porque han dejado de pagarles el sueldo, pero nunca les han mandado un telegrama de despido. Entonces están hace ya 6 meses que no cobran el sueldo. Nosotros hicimos un esfuerzo para tratar de mantener las escuelas abiertas, pero no solo los docentes de primer año, porque vos imaginate que los docentes, digamos, dan clases en diversos años. Como son profesionales de Vialidad Nacional, dan diversas temáticas de la cursada. Digamos, no es solamente primer año, pero sí, por ejemplo, a los chicos que den en materia de primer año se les está dando, pero a los chicos que ya venían cursando, no se han tomado nuevos alumnos. Y para esta altura son 1.200 alumnos que están boyando en este limbo que planteó la administración de Javier Iguacel y con los colaboradores de acá de la casa, la licenciada Carolina Rodríguez, que es la gerente de recursos humanos y es la que lleva a la práctica este cierre de escuelas, dejar los docentes en la calle. Y como te digo, ahora la semana pasada 52 despidos sin causa alguna, planteando que es una rescisión de un contrato de gente de hace más de 10 años que está acá en la casa. Y bueno, la verdad que esta misma gente que firma los despidos hoy es la que había firmado un acta en el Ministerio de Trabajo comprometiéndose a no despedir trabajadores sin la realización de un sumario administrativo. ¿Esto qué quiere decir hacer un sumario administrativo? Nada más ni nada menos que garantizar, generar garantías a los trabajadores para que puedan defenderse. En estos años un proceso sumario que puede ser arbitrario o una decisión arbitraria de la administración, como es este caso. Javier, en estos años que está Iguacel ahí o que estuvo a cargo, ¿cuántos despidos hubo además de estos últimos 52? Y nosotros estamos casi arriba de los 500 despidos desde el inicio de gestión. Han venido haciendo a cuentagotas, acá han utilizado, porque si hay algo que se ha caracterizado la gestión de Iguacel, ha sido por no respetar las normas públicas, han creado corredores viales de sociedad anónima con una empresa, una sociedad anónima paralela con las mismas funciones de vialidad para entregar la obra pública a las manos privadas, como lo están haciendo ahora con la participación público-privada, que se ha abierto los nuevos sobres. Ahí están entregando a toda la obra pública, la están entregando a manos privadas. Después también se ha caracterizado por el desprecio de los convenios colectivos. Acá están echando gente de manera ilegal. Lo estamos advirtiendo, lo hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo y en la Justicia, y sin embargo acá no tenemos respuesta. Y esta es la gestión que se ha caracterizado de Iguacel. El trabajar para manos privadas, pasar por encima de los convenios colectivos, pasar por encima de las garantías de los trabajadores y generar un estado de absoluta incertidumbre, porque hoy hay 5.000 puestos de trabajo que están en estas mismas modalidades de supuesta contratación para esta administración que se ponen en jaque con la lógica que están haciendo acá de la interpretación de las normas y del manejo de los recursos humanos. No estamos aislados, sabemos que esto es lo que pasa en todo el estado y necesitamos poner un voto urgente a esto, pero la gestión de Iguacel, la verdad que lo han visto mediáticamente, no ha hecho un puente de 12.000 millones de pesos que no pasa un tren, está procesado por esta causa que han denunciado los compañeros ferroviarios. No están las obras que han salido, son las obras que han sido aprobadas en la anterior gestión. Acá están haciendo grandes anuncios, pero lo que no hemos encontrado es que tenemos prácticamente hace 2 años a vialidad parada. Y eso es una gestión que ha llevado a cabo en todo el Estado Nacional y que acá evidentemente ha sido más fuerte porque lo que han querido hacer es parar a todas las actividades que hacen a vialidad nacional propiamente dicha para tratar de meterlas por alguna empresa privada o una tercerización de tareas. Recién hablabas del puente que el año pasado muchos y muchas conocimos con esto del puente ferroviario en Luján. ¿Cómo fue la construcción? ¿Qué motivos dio o qué razones vio? ¿Y qué empresa concesionaria estaba metida ahí? No, ese puente lo tenía que hacer Vialidad Nacional. El tema es que, digamos, es un puente ferroviario y acá los proyectos, digamos, o sea, existen los proyectos de obra y los proyectos ejecutivos. Los proyectos ejecutivos son más integrales, dado que intervienen los diversos actores que se pueden ver afectados con esta, con esa obra en particular. ¿Esto qué quiere decir? Acá Vialidad, cuando hizo este puente, en el proyecto ejecutivo y el frente de obras que fue desplazado en su momento, no se hicieron responsables de este puente. No tomaron las medidas, no consultaron a las autoridades ferroviarias del caso y tomaron un puente, digamos, estandarizado de un manual viejo donde las trochas, el ancho de los trenes eran distintos a los que son ahora. O sea, no hicieron las gestiones administrativas correspondientes y ese puente está viciado de actitudes sospechosas, vamos a decirlo de alguna manera, porque no han tenido las intervenciones de los organismos y las autoridades competentes que pudiesen haber detectado esta situación. La verdad que es preocupante porque así es lo que vemos que están saliendo acá. Lo que se ha hecho desde esta gestión ha sido bajar los niveles de control. Se ha desarmado el órgano de control de concesiones viales. Justamente en este momento que se largan las PPP, se ha desarmado la parte de control de las concesiones viales. Y lo mismo nos ha pasado con el tema del puente. Acá se reúnen entre 4 o 5 autoridades de la gestión, arman los proyectos y así salen. Este del puente es muy notorio porque conlleva un peligro real hacia terceros. Lo mismo que nos puede pasar con alguna obra en la ruta que esté mal ejecutada. Y ahí sabemos por dónde se va a cortar el hilo. Se va a cortar por lo más delgado, se va a cortar por el inspector de obra, por el supervisor de obra, que ha tenido que ir y poner la cara por estas personas que han tenido la actitud deliberadamente de favorecer a un sector. Porque insistimos, si acá no hay control y no trabajan los profesionales del ámbito que tienen que trabajar, es muy difícil llevar a cabo una gestión. Uno de los temas por los que eligieron a Iguacel en el Ministerio de Energía es porque del gobierno dicen que logró bajar los costos de obras de casi un 40%. ¿Esta bajada de los costos, por qué se debe o a qué se deben? Mira, la bajada de los costos, nosotros la verdad que no sabemos qué tan reales son, porque ¿cuál es el tema que se hacen con las obras? Las obras comienzan y después, por algún motivo, se tienen que parar y se hacen recálculos de precios, se hacen redeterminaciones de estos precios, de estos costos operativos. Es lo que está pasando. Iguacel puede haber dicho eso, pero también lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, con donde se afectan 6.000 millones de dólares que sale la participación público-privada, y esto es de conocimiento público, los sobres de las ofertas han ido en una obra de 700 millones a 2.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy por hoy la obra pública en Argentina no se puede calcular por los contextos socioeconómicos en el que estamos viviendo. O sea, si las empresas no pueden calcular costos, y al que nosotros nos preguntamos, entonces sí, obviamente va a ganar el de 700 millones en comparación con el de 2.000. Pero lo que se está diciendo acá y lo que se está observando es, ¿de qué manera han hecho los cálculos? ¿Cuáles son los montos reales del valor de una obra? Y eso no nos lo puede decir nadie, adentro y afuera de Vialidad. Lo mismo nos pasa con las obras con las que estaban hablando de Iguacel. Iguacel habrá dicho, reducimos un 40% el costo de las obras. Está bien, pero es como lo que nosotros les decíamos, esas obras ya venían de antes. Y las obras, por diversos factores, se pueden parar o no. Seguramente hay un factor que también es el que pueden argumentar ellos, el de algún hecho de corrupción, que eso, la verdad, que a los trabajadores no vamos a defender ni a poner las manos en el fuego por nadie. Lo que sí podemos decirles es que la gestión de Iguacel no difiere mucho de las anteriores, ni por lo bueno ni por lo malo. Porque acá lo que nosotros decimos, acá las administraciones pasan, los trabajadores quedamos y la patria contratista también. Entonces, los intereses que están en juego acá son los mismos y son intereses creados y muy fuertes. Entonces, la verdad que nosotros no encontramos esa reducción tal, y si en alguna obra se habrá reducido algún costo por alguna cuestión concreta, bienvenido sea, porque es lo que nosotros necesitamos, los trabajadores de Vialidad, necesitamos una Vialidad fuerte y que de verdad la pensamos desde un interés propio, de un interés genuino y defendiendo un rol estratégico que tiene Vialidad en el Estado y defender un proyecto del Estado, un Estado activo, interviniente en los problemas de la sociedad. Vos recién hablabas de la inexperiencia de Iguazel, que reconoció que no tenía conocimiento sabiendo que iba a tomar un puesto tan importante en Vialidad. ¿Saben quién va a ir ahora o quién se haría cargo? ¿Si también sería otro operador del PRO, como también habías dicho? Mira, a priori la que está circulando, el rumor más fuerte que está circulando es de la ingeniera Patricia Gutiérrez, que es gerente regional de la zona de Cuyo. Es gente que es una persona que hace vino con esta gestión. Tiene un perfil más técnico, es ingeniera civil, y bueno, por lo menos ha estado en contacto con las provincias. La verdad que nosotros hemos tratado de comunicarnos con ella este fin de semana, ha sido imposible, pero nos llama la atención porque, digamos, un perfil más técnico, que es el rol que está ocupando hoy el subadministrador, el ingeniero Campana, que está ocupando un rol más técnico, la verdad que el rol que tenía Iguazel era más mediático, de salir a hacer denuncias y a pegarle a los trabajadores y a la gestión anterior. Entonces, nos llaman la atención, pero bueno, esperemos que venga alguien que sepa del tema. Nosotros lo que siempre esperamos es que haya gente responsable que sepa del tema y que tenga ganas de poner en funcionamiento Vialidad y los recursos que tiene el Estado para ponerlo. Y que ponga un poco de racionalidad y respete a los trabajadores, sobre todo. Fabián, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos estamos quedando sin tiempo y estaremos al tanto de lo que pase con Vialidad. Dale, muchas gracias. Estábamos comunicados con Fabián Catanzaro, secretario general de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional, por esta asignación en el Ministerio de Energía de Javier Iguazel. Como bien decía Fabián, Javier Iguazel fue jefe de la Dirección Nacional de Vialidad hasta los últimos días.